sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Órale! ¡Ándale! ¡Me lleva la cachiporra! Estamos en la 85ª emisión del caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos. Esta es la nave María Tijuana, quien les habla es el pirata, y estoy junto a mi amigo señor Lagartija. Hola amigos de esta resurrección. La resurrección, resurrección tour. Estoy vivo. Harto es unirá las ciudades de Guanajuato y sí. Se quedará ahí entre las momias de Guanajuato. Le dio hueva hacer la gira. Sí, entonces nada más se presentará en Guanajuato. Así que amigos de Guanajuato, no se pierdan el próximo tour. Ha mejorado, se lo ve revitalizado. Sí que sí. Y del color verde característico. Por suerte, bastante rápido. Sí, bastante rápido. Ya pronto, ¿eh? Ya me siento mejor. Lo que es un organismo... Estoy mejorado. Sí. Soy una versión mejorada. Helmut, lo que es un organismo absorbente de todas las drogas curativas, ¿no? Yo que sí. Está como esponja, verdaderamente. Ya, mándenmelo del laboratorio. Bueno, está como nuevo el señor Lagarto, ¿eh? Totalmente gracias a la naturaleza de la que está dotado él, ¿eh? Ay, no me estoy sintiendo peor. No es que agentes externos estén involucrados. Bueno, estamos listos y preparados para encarar este viaje, damas y caballeros, con la muñeca mágica de que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Sí. El capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Ya se va a poner mal usted ahora, capitán, porque esto ya sabe cómo es, cuando uno se mejora, el otro se chinga, uno se mejora, el otro se chinga. Sí, bueno, ya ha puesto el rostro de necesito ver Star Wars nuevamente, porque si no me entro enfermo. Ya he prometido que la semana que viene iré. No se preocupe, es más fácil en realidad que traigan un cine aquí, sí, que nosotros vayamos tierra, pero no hay problema, capitán. Yo no sé si es por las palomitas de maíz, nosotros vamos a todas partes. Señoras y señores, presentamos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la que en estos momentos está por saltar de la nave. Sí, como ustedes saben, los días viernes, ella salta. Y salta y es la muda. ¡Ay, cómo salta! Productora estrella de este programa de radio. ¿Okay? Y más sobre los altavoces. Sí. Y sobre los parlantes. Sí. Y sobre todas esas cosas que sí. hay. Sí. Y debido a que todavía es generosa con ella, la ley de gravedad, no es que las cosas se elevan y luego caen profundo. No. Dijeron movimiento perfecto, erotizante, podríamos decir. Así que sí, muda. Sigue saltando sobre esos tacones, muda. Y ahora, para quien sí ha sido perversa la ley de gravedad, sí. De hecho ya le ha salido una especie de jiba debido a la labor permanente, sí, casi hincado que realiza. Lo lamentamos mucho, no podemos hacer nada. Ya sabes, cualquier cosa, llama a tu agente aseguradora. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. Sí, el mejor de todos los técnicos. And the Prince Joe, representando a todos los técnicos en estos momentos que en la Tierra están recibiendo esta señal y apagándola justamente. Sí, algunos hacen eso, Mico. Sí, son malos dentro del gremio. Está bien que tú lo digas. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Y volvamos, hermoso lo horrible. Aniquilemos lo mediocre. Garanticemos nuestra diversión. Escondamos nuestras penas. Venguemos nuestras humillaciones. Agrandemos el espacio. Gritemos, saltemos y estemos orgullosos de nosotros mismos, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Iniciaremos el programa del día de hoy con algo que ha hecho la muda, es decir, reunir todos los mensajes que se quejan para con nosotros. Nada más un porcentaje, como representando a todos los que tienen quejas para con este programa de radio. Sé que sí. Y básicamente la queja está representada por la no lectura de mensajes. Sí, sí, por sí. Lo tanto, yo requiero, no vamos a recibir todas estas quejas de un modo estoico, de un modo casi genuflexo. No, las recibimos con orgullo. Con orgullo y con un tanto ira. Así que un tanto de ira, sí. ¿No? Un segundo de ira, señor Lagarto, para que vea que de este lado también hay violencia, como para recibir la violencia. Ah, ¿eh? Sé que sí. Así que 1, 2, 3, va. No le pusimos mucha onda, ¿no? Bueno, más violencia. 1, 2, 3, va. Ya no se metan con nosotros. Sí. Yo creo que acabaremos con todo. Están asustados ya, ¿eh? Creo que lo van a pensar dos veces antes de madrearnos. Comencemos con el Cronos desde el DF mexicano, señor de los tiempos. Ya saben, nos vemos en la eternidad. Dice, hey, otra vez estoy aquí escribiéndoles, ya que ustedes ni la pelan cuando no les puedo escribir. Ah, pinche bola de cabrones, espero y se la estén pasando de la chingada. Ah, que por cierto, señor Lagartija, que se tome un Teraflu, dice, y que se la ponga un collar de limones y después se vería chingón con un collar. Sí. Hay mucha gente que está recetando, inclusive, porque si bien... Está bien, viene bien. Están enojados, le desean a usted salud. Gracias. Yo les deseo salud a todos. Y les recetan cosas. Hay gente que dice, pero está llegando tarde, lógicamente, esos mensajes, porque no lo hemos leído antes, y dice que el señor Lagartija se recupere cuando usted ya está recuperado. Otra vez, entonces, pero no estoy quedar... totalmente recuperado. Nunca uno está totalmente recuperado, así que viene ni lo bien. Estaré. ¿Qué onda, pinches vatos de la nave extraviada? Les saluda el pinche Benjas desde Guadalajara, Jalisco, México. Benjas. Ah, solo para saber cuántos pinches emails al día tengo que mandar para que se dignen siquiera a mencionar que hay un pinche pendejo en Guadalajara que insiste en estar mandando sus mails y que ustedes ni lo pelan. Ah, ¿o será que le voy es a las chivas? Es proporcional. Cuanto más mails llegan, menos estrés. Es casi, sí, inversamente proporcional. Sí. Puedes creerlo, pinche mente inversamente pinche proporcional. Para entrar en la jerga del Benjas, que es el récord man de pinches en un mismo pinche mail, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirles que yo les voy a estar chingando hasta que me manden un chinga a su madre o esperar a que pase su pinche nave por arriba de mi casa y ahí les voy a tumbar con mi pinche resortera, dice. Cabrones, ok, hasta dentro de un rato, pinches vatos locos, los saluda de mi parte Leomar, por favor, ¿eh? Bueno, está bien, Leomar está alcanzando un protagonismo últimamente debido a los acontecimientos violentos que ha ocurrido en el fútbol y que Leomar vino promulgando en su campaña de devolvemos la violencia al fútbol con su alumno primogénito, prácticamente, ¿no? Allí con su cursal en España y estas cosas, bueno, suelen ocurrir de esta manera. Bueno, el Cajetoso es de Toluca, México. Hola, Cajetoso. Dice, ¿qué onda? ¿Qué se creen? Nunca han leído un mail mío. Me siento como novia de pueblo bien plantada. Eso es verdad, ¿eh? Yo no recuerdo Cajetoso. No, pues ¿sabes por qué no recuerdo? Además, porque dice, y he cambiado de nick como 200 veces. Ah, es por eso, cabrón. A toda la gente que cambia de nick. Sí, no nos gusta. A nosotros nos gusta, por ejemplo, un interno 761. Sí que sí. Que a lo sumo cambió de allá lejos ya hace tiempo su nombre no auténtico. Por porque qué. La, y porque había mucho, demasiados sí. Juan de Venezuela. Juan Martínez de Caracas, Venezuela. Había demasiado, 2.740.000 y entonces debió ser internado. Sí. Pero luego ya cuando se cambia... Imagine, por ejemplo, Al Capone de Culichi. No. Que un día es Al Capone, que un día es el León, que un día Master Betty and DJ Duck, que un día no es Laura Branigan. Así no se no puede. Vivir. No, así. No se puede vivir así. Eso no, es lo que yo digo. Yo cuando voy, por ejemplo, al mercado... Un Sergio el Bailador, póngale. Un Sergio el Bailador. Que otro día me viene que es Milan, que otro día me viene que lloran las películas. Así no se puede. No, no se puede vivir. Cuando voy al mercado y me encuentro con mis comadres, le digo, vio Marta, así no se puede vivir. Y ellas coinciden absolutamente con nosotros. Bueno, el Cajetoso insiste que no le demos un mail y esas cosas. Y dice, quiero mandarle un chinga a su madre a Blanca, una compañera de trabajo. Hay muchos que tienen a Blanca de compañera de trabajo. Sobre todo los jefes. Sí, altas horas de la noche. Voy a llamar a Blanca, y que es la secretaria personal, ¿no? Sí. En muchos casos. Siempre en todos los trabajos hay una secretaria que se llama Blanca. Bueno, dice que no los ha querido escuchar, porque la vez que le puse su estación de radio, ella dijo, guácala, son unos groserotes. Bueno, ella es una groserota. Y nosotros no decimos nada. Claro. Bueno, vamos al trabajo de ella a decir... Ah, Blanca, eres Blanca, una groserota. Eres una groserota, Blanca. Así que no se meta con nosotros. Nos vemos. Adiós, cajetoso, que volverá en otro momento con otro nick. Con otro nick y no lo reconoceremos. Y no lo, lógicamente. Y tampoco lo leeré. Claro, no. Exactamente. Wally es de Mina Clavero, Córdoba, Argentina. Hola, Wally. La queja más grande que hemos recibido en los últimos tiempos porque directamente es el dueño de una radio. Oh. Que es, soy el dueño de una radio. Nosotros cuando viene un dueño de una radio... Tampoco ni lo pelamos, sí. Porque los dueños de las radios generalmente son gente complicada. Pero aquí dice, y me quiero quejar de ustedes, soy el dueño de una emisora y he llenado varias oportunidades, un maldito formulario para retransmitir el programa y nunca recibí contestación alguna. Ah, pero nosotros no nos encargamos de eso. Sí, no, imagínate tú, eso que es en la mico. Nube de pedo que viví... Claro, eso es el mico. Así. Mico. Así que me tomé el atrevimiento de retransmitirlos igualmente. Es que no lo puede encontrar a Wally. Sí, mico, buscando a Wally. Hay unos libros que te pueden ayudar a buscar... Claro, es verdad, Mico. Es el del gorrito y que sí, tiene la, es difícil. La camiseta rayada. Sí, Mico. Nosotros también, es más, cuando nos han traído esos libros buscando a Wally, los hemos tirado a la mierda. Sí que sí. Pero, para mí la mierda. Estaría chingón, a ver, la editorial que hace a Buscando a Wally, que sí. No sabemos cuál es, pero imaginemos que en Barcelona debe haber una. Sí, porque en Barcelona, o en el DF mexicano también hay muchas editoriales, sí, Buscando a Wally, la versión en castellano debe salir de ahí. Hagan una vez un libro que se llame Buscando a Wally y que Wally no esté. Claro, y que Wally no esté. Y no esté listo. Y Wally no está. Y que los niños vayan y dicen, pero Wally no está. Y no, no está. No está. Y pues búsquenlo en otro lado. En algún Así otro es la vida. Lugar. Así es la vida. No siempre uno que busca a Wally encuentra a Wally. Exacto. Es lo que, y no siempre uno que es dueño de una estación retransmisora puede retransmitir. ¿Y de dónde es la estación? Y la historia es de Villa Clavero. De Mina Clavero, en Córdoba, Argentina. Nico. Y entonces dice, pero ¿sabes qué, Nico? El problema es que nos está retransmitiendo igual. Por lo tanto, la calidad de mierda que debe tener la salida al aire del programa por Mina Clavero. Sí, pero lo bueno, lamentamos. Pero sí, bueno, lo lamentamos, pero todavía te estamos buscando, Wally, ¿eh? Ah, me parece que... No, es eso. No, se parecía bastante, sí, ¿eh? Sí. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunícate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunícate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal, María Tijuanenses? ¿Cómo va todo para ahí arriba? ¿Cómo zafan de todo esto? Dice alguien por aquí. No zafamos. No zafamos a nadie. Zafa. Es Eminem fan de Tarija, Bolivia. Hola, Eminem. Dice, ay, qué envidia. Dice, bueno, por aquí las cosas parecen un poco más calmos. Estamos hablando de Tarija, Bolivia. Dice, pero no por solo mucho parece, tiempo. Sí. Solo parecen. Dice, y me quejo de ustedes, pendejos, que últimamente se estuvieron parcializando mucho con nuestros mails en los cuales nosotros nos quejábamos del mal nacido Evo Morales. Bueno, si quieres, güey, que no se parcialicen. Dicen, escribe otros programas de radio. Claro, que por ejemplo que dice, muchísimo, que hay muchísimos donde dice, chinga su madre Evo Morales. Ah, es verdad, sí, la verdad que sí. Y luego llega otro diciendo, no, el gobierno, nosotros los cocaleros estamos. Ah, es verdad, el gobierno. Ah, no, es la gente de afuera que la gente del alto. Verdad. No, es verdad, hay muchos programas de esos. Escribe esos programas y al carajo come pollas. Escúchame una cosa, porque dice, para la cual quiero un chinga su madre de parte mío. Bueno, está bien, menta en la madre, es más, sí que lo tienes más cerca que nosotros. Así que puedes ahí y pararte frente a Evo Morales cuando está haciendo su piquete y decirle, Evo Morales, chinga tu madre. Y Evo Morales terminará como diciendo, ese güey de dónde salió. No, dice, bueno, no se lo darán ustedes, ya me convencí. Así que, brothers, no se parcialicen así con nuestros mails. ¿Qué onda? Eminem Fam, no sé de qué estás hablando. Aquí no llegan mails a favor de Evo Morales y en contra de Evo Morales. Nosotros elegimos y seleccionamos minuciosamente, como también en otros programas de radio, los que mejor nos caen. Por ejemplo, Póngale. Evo Morales, este habla bien, lo leeremos, este habla mal, no lo leeremos. Es más, además estamos medianamente informados de lo que acontece justamente allí en todo Bolivia, y varias veces dijimos que Bolivia es una sola y algunas otras cuestiones discursivas que inclusive hasta aburren. El que está en Bolivia sabe lo que está pasando, sí, que y sí. Esperemos que salga de la mejor forma, pero digo para todos, porque Eminem Fan, si tú fueras cocalero y hubieras estuvieras de parte a lo mejor de Evo Morales o lo que representa él, seguramente a lo mejor no tendrías conexión a internet, no te podrías comunicar este programa. Por eso también desde el otro lado está ese descargo. Pero está bien, también comprendo que tú, muy chingón, a lo mejor vives tu vida tratando que sea normal con tu estudio, con tu trabajo, tratas de movilizarte dentro de la ciudad y de pronto dices, bueno, no puedo hacer nada porque han piqueteado toda la zona de acceso a donde yo debo ir. Pero bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo nada y cada uno perjudica al otro y ahí estamos. Bolivia, si sigue con esta situación, lo mejor que puede hacer es resignar tierras. O sea, ya tanto molesta, por ejemplo, la situación de los cocaleros de Evo Morales. Bueno, tracen una especie de meridiano ahí, una frontera, y digan, bueno, allá. Lo que pasa es que nadie quiere perder tierra, claro. Y a la vez nadie quiere perder poder, y a la vez nadie quiere que lo jodan. O sea, es un... ya, mire cómo me puse. Eminem Fam, la pastilla para la presión, por favor, muda. Bueno, Eminem Fam, aquí ten por seguro que no se discrimina prácticamente ningún mensaje que llegue, salvo que lleguen esos de los pendejos que no llegan a este programa, pero digo, por si alguno piensa mandar, tú no discriminas mensajes a aquellos que son en contra de alguna raza, de alguna... Sí, póngale. Puntualmente esas historias. Así que bueno, ahí está Eminem Fam. Dice, ¿qué onda contra los bolivianos? Pues, me irrita esta pregunta. Sí, es tendenciosa, Eminem Fam, Bueno, pasando a otro tema. Sí, mejor. Si algún día falta Eliomar, ese futbolero, pues yo lo puedo suplir. Al fin y al cabo, puedo imitar perfectamente su voz. Ojo, dije suplirlo, no reemplazarlo, lo cual sería imposible, porque para mí es un ídolo. Dice, bueno, a veces que se aterrizan aquí en el aeropuerto y me ubican, yo iré con mucho gusto, vendado, atado, como quieran. Bueno, saludos a todos por allá. Abrazo al Mico, al capitán, besos a la bella, muda y palmadas en el hombro para ustedes, piratas. No, Lagarto, sigan adelante, su amigo Niño Elefantista, Eminem Fam. Un abrazo, Eminem Fam, y mientras sigan llegando tus mails, seguirán siendo leídos. Aunque Eminem Fam lo vemos, pero no por una cuestión discriminatoria, sino porque se iban acumulando, y Eminem Fam suele escribir largo, ¿no? Es un nombre que tiene mucho que decir. Un abrazo para ti y para toda la gente de Tarija, Hola, mis amigos, ¿cómo van? Soy el Topo. El Topo de San Juan, República Argentina. ¿Se acuerdan de los topos alemanes? Que alguna vez decíamos que eran perezosos, inclusive, y que se hacían hacer el hoyo. Sí, es verdad. El topo, y porque era, ¿sí? Le daba mucha hueva. Le daba hueva. El topo alemán decía, no, yo cuando el hoyo esté hecho, voy. Sí, pero si no, pues se le ve. Pero en este caso es un topo trabajador, un topo argentino. Un ejemplo de topo sanjuanino, que dice, yo les escribí hace mucho tiempo y les comenté que trabajaba en una empresa de colectivos, es decir, de buses, de camiones, ¿no? Sí que sí. Esos que llevan gente. Dice, y que no me llevaba muy bien con mis jefes. Y que me gustaría comprarles un tacho de vaselina y que se metieran todos los colectivos por el culo. Nosotros es verdad. No podemos dormir por 3 días imaginando esos jefes con todas las unidades, ¿no? Una por una. Entrando, ¿no? Sí, en los anales de la historia del, póngale, ¿no? Sí, de sí. La empresa. Pero dice, pero me quiero retractar de todo eso que dije, ya que me ascendieron de puesto. ¡Ja! No. Ahora te pones tú la vaselina y te metes, aunque sea una unidad. Una unidad. Sí, de las pequeñas, aunque claro, sea. Claro, aunque sea. De esos pequeños chats. Claro, lo mínimo. Dice, ahora en vez de que se metan todos los colectivos, me gustaría que se metan solo la mitad. Dice, muchas gracias por su espacio y quisieron chinga a su madre para mis jefes. Igualmente, un abrazo para ustedes dos. Dice, el porque topo, siempre hay un jefe. Gracias, Topo. El Topo ha mandado su fotografía porque está seducido, pero no por la muda. Ajá. No, tampoco por el Capitán Vinilo. Ajá. Está seducido, él dice, por la española que habla al comienzo del programa. Es decir, por una de las primas de la muda. Sí que sí, Patricia. Por Patricia. Patricia, pues, entonces, ha seducido al Topo. Topo, intentaremos el contacto, pero siempre sabes, aquí es monetario, sí, todo sí, arreglo sí. Que quieras hacer. Lu, de Lima, Perú. ¡Hola, Lu! Dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Pues yo adaptándome a los nuevos quehaceres del trabajo, y desde que empecé no he podido escucharlos nunca. Los extraño, nosotros también te extrañamos. A veces entro al chat en la tarde, pero como siempre, está todo vacío esas horas. Bueno, les mando un besote, aunque quería, debería ser en diminutivo porque también se lo mando a Jefferson, pero... Y llora, Lu, perdida en su nueva chamba, Ayúdela, Lu. Ayúdela. ayuden a Lu. ¿Cómo han estado? Esto es rápido, dice Gabriago de Atlanta, Georgia. ¿Qué tal, Gabriago? Estados Unidos, Norteamérica. Esto es rápido. Bueno, pero me acordé de algo que se me hizo bueno. Una de las peores cosas que me han sucedido. Y uno imagina así una tragedia, una mutilación, una muerte, una bomba, unas torres gemelas que caen, una... No pasa por ahí. Hace varios años fui a ver a Pink Floyd, porque fue Pink Floyd a la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo hice toda la propaganda, Pink Floyd, que vuela el chancho, que esto, sí, que lo otro, que los láser, el cochinillo, que los láser, que la pantalla, ¿verdad?, redonda. La pantalla redonda, todas esas cosas, y andaba haciendo la propaganda. Así que, bueno, todos mis amigos dijeron, vamos, buenísimo, bien, Pink Floyd. Pero luego, a lo último, se nos unió una amiga. Ajá. Y la amiga nos decía, yo nunca he oído nada de Pink Floyd, solo me sé la canción de The Wall. Claro, sí. Bueno, eso ya de entrada me empezó a molestar. Porque uno como que se... esa gente como que se cree media dueña de la obra de arte de algunos personajes. Entonces, no, Pink Floyd es como que llegue un vato aquí y me diga, ah, ya solo escuché, entonces no tienes derecho a venir a verlos. Póngale, lo debes haber escuchado desde el primer disco. Desde antes que los Pink Floyd se unieran para hacer Pink Floyd, ¿no? Que estuviera Syd Barrett. Claro, antes de Syd Barrett, ¿no? Sí. Sí. ¿Quién es Syd Barrett? Ah, si no conoces a Syd Barrett, no puedes venir a ver Pink Floyd. Ah, y bueno, pero entonces le empezó a molestar. Sin embargo, la llevaron al concierto. Sí. Y entonces, bueno, vamos todos al concierto y después de ver el espectáculo salimos todos en éxtasis. Claro, sí. Pero, y al salir la susodicha amiga dice, me gustó más el concierto de Michael Jackson. ¡No! Dice Gabriego de Atlanta. ¿Quién se ahorcaron en ese momento? Un abrazo. O tú le hubieras respondido, a mí me gustó mucho más el último juego de los Yankees. Póngale. Tiene que ver una cosa con la otra. Y ponte también en la piel de alguien que lo único que conoce de Pink Floyd es su historia. Es la canción de The Wall. Es lógico que te vaya a gustar más el concierto de Michael Jackson, ¿no? Donde debe haber un despliegue más grande y conoce más canciones. Bueno, la niña fue al lugar equivocado. Hay que ver si estaba el chancho volando. En una época Michael Jackson volaba. Sí, entonces Michael Jackson volando con la guitarra de Slash. Claro, sí. Y el cochinillo que ponía justamente Pink Floyd, venía así como... Aparte, a veces las bandas británicas y norteamericanas de buenas épocas van a los países latinoamericanos con la mitad del show. Ah, es verdad. E inclusive a veces ponen en el concierto a gente, a extras. Sí. Y entonces tú lo ves de lejos y dices, para mí que ese es Kurt Cobain. No, si Kurt Cobain se ha muerto. No, pero es que esas cosas que ocurren. Pero yo recuerdo una vez que fue de Pez Boa, Argentina. Ah, y faltaba uno. Sí, la gente que todavía estaba en la banda. Sí, pero dijo, no, voy al sur ahí. Y todos estaban ahí. Sí. En el concierto, hey, güey, ese no es. No es. Y silbaba, no hacía... Si nos descubren, estamos muertos, cabrón. Bueno, pero eso pasa, ¿eh? Sí. Vive en el tercer mundo, por suerte nosotros ya estamos en una nave espacial y podemos ir a ver excelentes conciertos con todos los auténticos, ¿no? Sí, que ahora tampoco ni queremos. Bueno, el general Fainure, este Morelón, en Guanajuato, México, dice, sospecho con el pecho y palpito con el corazón. Ajá. Han llegado muchos mensajes de estos que vienen a ser el sospecho con el pecho y palpito con el pito y no se atreven a decirlo. Pero está bien que el palpito, sigan el palpito. ¿Qué hubo, le carnales desintegrados desde San Luis Potosí, México? Su carnal N-Boy. N-Boy, nosotros ya te habíamos enterrado, habíamos hecho esa especie de pésame que habíamos dado al aire. Claro, el luto, ya lo habíamos superado y ahora vienes como para reforzar la herida. ¿Qué pasa? No nos escuchaba más. Sí. Pero se ve que nos está escuchando. Les manda mucho. No nos gusta que nos mientan. Y hacía muchos programas que no los escuchaba. Ya necesitaba ponerle color a mi gris rutina. Les quiero comentar que el viernes 17 de junio es mi cumpleaños. Me gustaría que los cumpla feliz, estilo brasileño. Brasileño, dice, ¿verdad? Brasilero. Dice, si me lo conceden, haré todo lo imposible para escucharlos el mismo viernes. Un saludo para todos, cabrones, que se la pasen chido. Su carnal N-Boy, que los cumpla solo, triste y muy contento. Pobre N-Boy. Pobre N-Boy. Debemos cantarle feliz cumpleaños, estilo brasileño, ¿verdad? 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas, José, feliz, o que los cumplas, viene por, verá tu mano, que los cumplas, feliz. Gracias por la comunicación. El quinto feria, un show espectacular, de luz de color. Feliz cumpleaños más grande del mundo. Feliz cumpleaños más grande del mundo para ti, para vos que está subiendo en el Void. En caso de que el mundo se desintegre, lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desorden desde el DF mexicano, dicen, ya pongan reggae, cabrones. Ah. Gracias. Gente que se sigue quejando y dando órdenes, ¿no? Futuros potenciales jefes. Georgina es de Necochea, Buenos Aires, hola, Georgina. Argentina. Y esta necochense nos dice, sospecho que el profesor de química me mira al traste. Me hace pasar a escribir la pizarra y me tira palos. Es un viejo degenerado, ¿no, Georgina? Pero es que tú, cuando vas a escribir, ojete, claro, escribes sí. A la parte inferior. Sí. Agajándote. Toda la pizarra. Mostrando, y es claro, enorme. Dice, no, profesor, porque claro. Arriba no le llego, dice. Claro, no, claro. No. Georgina, bueno, si lo tienes, nada. Para es para mirar, es sí. Para mirar, es para mirar. Aunque el profesor es un tanto degenerado, sí, tenemos sí. En cuenta, pero generalmente nada, todos los sube la temperatura. Sí. El Topollillo es de Juliaca, Perú. Hola, Topollillo. Es un Topollillo para subsistir en Juliaca, Perú. Porque con las orejonas que tiene, el chullo no le entra con el frío claro, de mierda sí que hace sí. En estos momentos y el viento. Que acá, se le deben congelar las orejitas al topo. Sí que sí, pobre. Dice, hola desintegrados de la María Tijuana, me quiero seguir quejando del pinche frío. Claro, ¿ve? Sí, me quiero quejar del pinche frío. ¿Qué hace aquí? Ahora estamos a 15 grados bajo cero por las noches. Nadie aquí puede dormir. La gente trata de abrigarse y dormir con un montón de ropa y hasta meten sus perros dentro de la cama para que se apapachen. Samuel, tú te levantas de la mañana y dices, ¡oh! Y salen cuatro perros. No, estaba durmiendo, cabrón. Claro, estaban sí, dando sí. Calor. Los perros dan calor. Bueno, ya me voy desintegrados. Que el miembro se me achica tanto frío. ¡Ay, qué frío! Sí, dice, sí, bueno, sí, sí, muchos dicen, inclusive con 40 grados a la sombra. No, es que el miembro. Es el frío. Es sí. El frío. Dice, es un frío acá. Georgina vuelve para decir: sospecho de aquellos que dicen que jamás se tocaron. Son unos jodidos mentirosos. Yo me vivo tocando las tetas cuando estoy sola, dice Georgina. ¿Eh? Comparto la idea del señor Lagarto. Un abrazo y pórtense bien. Mal. Sí, lo que pasa es que Georgina las puede llevar a cabo y sí. El lagarto no. Sí, sí, es muy triste lo mío. No importa. Bien, Geo, un beso por ahí para Georgina, que en estos momentos se está escuchando el programa y se está tocando la teta. Casi sí, una actitud sí. Profesional, no es que goza ni nada. No, muy bien. Es un momento. Sí. Hola, mis chavos, ¿cómo andan? Solo para decirles qué mal que se miró al Boca Junior y sus seguidores, los que estaban en la bombonera en el partido contra las Chivas. ¿Eh? Dice, bueno, sí. Hay muchos mensajes de esto sí, ya sí. Llegando. Esta es Ivette, ¿no? E Ivette dice, parecían niños llorando cuando no ganan un partido. Y ese pinche policía que se hizo el pendejo para no atrapar al puto ese que le dio el madrazo al bofo. ¡Qué culero! Porque, claro, se miró que tuvo suficiente tiempo como para bajarlo de la barda y, sí, no, sí. Y no lo hizo. Sin embargo, bueno, y sigue. Y Beth está realmente horrorizada con esto que ha ocurrido. No lo puede creer. Y creo que le va a las Chivas. Así que arriba las Chivas, ¿eh? Un beso para Ivette. Sí, estuvo perro, no sé. Emma de Juliaca, Perú. Hola, Emma. Dice, quiero quejarme de que ustedes son unas personas muy buenas. Y por eso te quejas. Y no, porque sí, y en realidad quieren ser malos. Y saben, me caen muy bien. Y sigan así de re chingones. Chau, soy nueva en su programa. Y a mi mamá me dice que su programa solo me enseña malcriadeces. No, pero no estamos a cargo de tu crianza, amigo. Claro. Tu madre está a cargo de tu crianza. Sé que sí. Nosotros somos un entretenimiento circunstancial en tu vida. Póngale, sí, del sí. Cual podrás aprender, por ejemplo, algunas cuestiones culturales de alguna gente que se comunica aquí con buenas intenciones. Nada más. Nada más. Y a tu madre le mandas un beso de parte nuestra. Sí. Y cuando nos quiere invitar a una cena, por ejemplo, verá que nosotros nos comportamos muy bien. Y ante escribano público puede dar fe de que no andamos, por ejemplo, diciendo: ¡viejo, horrible, este pollo huele a diablos! Y ni comemos pollo y este cuy lo hizo como el culo, así que chingue su madre. No somos así. No, no, para salvo que el cuy esté muy mal cocinado. Sí, ahí sí nos enojamos. Bueno, espero que sigan así y que no me prohíban escucharlos. Yo sigo aquí y los escucho. Un beso, Emma de Juliaca, Perú. Juanito de Tarija, Bolivia. Sospecho que ustedes son unos mamones que todo el tiempo se la pasan escribiendo las chingaderas que transmitirían por la radio y que todo mi país es un completo desmadre porque un día duermes con un presidente y al otro día amaneces con otro. Bienvenido a Latinoamérica, cabrón. Sí, que, es así. Claro, que está así como debutando en esto de claro, que, ¿no? Sí, no se da cuenta, sí. Amigos de Ecuador están diciendo lo mismo. Algunos amigos con historia de Colombia también. Los sí, amigos de Argentina. Ni hablar. Los de Uruguay, los de Chile, los de México, los de Perú. ¡Ay! Bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, por aquí alguien nos dice: hola, ¿cómo están? Soy el Chupacabras de Bahía Blanca. Por ¡hola, ahora, Chupacabras! Argentina. Sospecho de varias cosas. Una, sospecho que el dedo anular no sepa qué mierda sirve. Sirve nada más por poner el anillo de compromiso. No sirve para mierda, está hecho al pedo, no sirve para rascarse la nariz Claro, porque es muy grande. Sí, es para muy metérselo grande. Dentro de la nariz, algo que te hace una nariz importante, le entra la mano a algunos, pero es otra cosa. Bueno, hay otras funciones que no te vamos a aclarar aquí, chupacabras, pero sí, bueno. Pero se puede utilizar. Sí, efectivamente. No, en la que estaba pensando, por ejemplo, es cuando a la lectura te dedicas. Yo, por ejemplo, uso mucho el dedo del medio para andar girando las hojas. Para abrir los cantos, claro, en los cantos de los libros. A ver en qué página estaba y esas cosas. Bueno, por otro lado, dos, sospecho todo el tiempo pasado fue anterior. Muy bien, es una sospecha. Es una buena sospecha. Y número tres, sospecho de que no van a leer este mail. Joputas, bueno, chao. Ya desaprobé. Mierda, carajo, y se va el chupacabras. Bueno, hay muchos chupacabras en el mundo. Tenemos el chupacabras en California. Tenemos este chupacabras. Ya, bueno, traeremos cabras para que las chupen. Por otro lado, aquí dice, oyentes, en caso de que el mundo se desintegre, si pueden enviarme su teléfono, su clave helada de su país, para agregarlos a mi lista de contactos de Spike, para realizar una conferencia. ¿Qué mierda puros es huevones? Dice, claro, esta conferencia será grabada para la televisión y para En Caso. Por su fina atención, gracias, postdata, lagarto, hazle esto extensivo al mico, de parte ¡Mico! De... Sí, estas son las historias de Al Capone. Ah, sí. Sí. Para mí Al Capone se está drogando. Sí, sí, para mí también. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Crefín Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Rockstar es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hola, ¿qué onda, carnales? Les aviso que el sábado me caso y están cordialmente invitados toda la tripulación de la María Tijuana. Después les escribiré cuando regrese de mi luna de miel en Cancún. Dice, habrá mucha bebida. Este es mi reporte ya. Nosotros no tenemos la culpa, no nos puede causar. Es una sensación realmente. Invítanos a la separación. Sé que ¿no? Sí. Las fiestas de divorcio nos gustan más. Son más chulas. En este dice, este es mi reporte desde Guadalajara para En Caso Noticias. Se despide su amigo Rockstar. Rockstar pasó así como de un rockstar no se casa. Un rockstar, pero primero ya te cambias el nick. Sí. Te pones Sometider o bueno, alguna póngale, cosa sí. Así, o Amamonado, sometido está. El feliz casado, o unos nick neutros de hombre casado, por ejemplo. Claro. Manu. Claro, que está felizmente casado, es residente, sí. Y bueno, y ahí está, o póngale, como tantos casados que tenemos del otro lado, algunos queriendo escapar y otros felizmente casados, pero rockstar suena como, un rockstar que se casa es como un baterista de Blink 182. Póngale, sí, bueno, muy ahí te viste, luego nos cuentas de la fiesta, sobre todo, sí, de la luna sí. De miel, intimidades, pero intimidades si sí fue mal, porque si fue, estuvimos en la habitación encerrados 10 días, no. Si algo falló, si un camarero entró en el momento inapropiado, sí. Sí, pidió, si un camarero se quedó con tu esposa. Si un camarero, por ejemplo, tú enseguida vengo, mi amor, y cuando... es un desastre. Ese tipo de información queremos respecto a tu casamiento, Rockstar. Un saludo para la gente de Guadalajara. Hola, amigos. Tienen un qué sé yo que no sé que se hace adictivo. Dice, solo los tengo escuchando 5 días y ya no puedo conectarme sin oír el puto programa. No, eso forma parte de un programa especial, un spy de que ha conformado el Nico. Sí. Y genera adicción. Pero como se ha descubierto está la adicción... Está revisado que genera... con cocaína. Sí, igual que las gaseosas. Igual que las gaseosas, y también como lo que se ha descubierto también de las tabacaleras luego de más de 100 años. Sí. Ahora resulta que produce adicción. Póngale. Entonces hay juicio y todo eso. Pero como nosotros no pensamos durar 50 años, claro, cuando no. Descubran la adicción que provoca este programa, nosotros ya estaremos en las Islas Caimán. Póngale. Contando los billetes. Toda esta lana y toda la lana. Ya no sabemos si devolvértela a las ovejas. Ah, no, ganamos lana. Ah, Mico, qué malas noticias, ¿no? Justo ahora vienes en el programa 800. Sí. Bueno. Siempre te cagan, ¿eh? Bueno, un abrazo para este amigo de Venezuela que dice, y un chingo a su madre para el espermatofeto moco renacuajo que enfermó al señor Lagartija. Eso fue lo que lo enfermó. Ah, pero por suerte... Lo estaremos buscando, sí. Seguimos buscando. Usmás es de Huaraz, en el Perú. Hola, compañita. Sospecho que Chabela estaba mirándome el pene en el día del aniversario de la universidad y que desea tener sexo conmigo. No, hay mujeres que pueden mirar un pene. Mirar un pene, sí. Como una obra de arte abstracta. Póngale, inclusive sin importar el poseedor. Naturaleza muerta, póngale. Mira eso. Pero bueno, ahí está Kuzmar que sospecha esas cosas. Sí. Hay gente que inclusive, como Kuzmar, puede ser que se cruce en la mirada. Cuando uno mira fijo, está mirando, pero en realidad está desconectando prácticamente claro. Los órganos visuales. Y él se cruza y dice, me estás mirando, ¿verdad? y la niña, pero ni se dio por aludida. Hola, dice José desde Juliaca, Perú. Dice, hola, cabrones. José. Sospecho que en Juliaca la gente ya no hace el amor por el frío que hace. dice, porque estuve en la selva y la gente hacía mucho el amor, por el calor, dice, pero en Juliaca hace demasiado frío como para hacer el amor. Si tienen recetas para hacer el amor a pesar del frío, la gente que nos escucha en Suecia, la gente que nos escucha, bueno, ahora debe hacer calor, no, sí. pero seguramente en Juliaca mismo debe haber alguno escondido en estos momentos. Sí que sí. Yo me echo 10 mantas encima, me pongo una vicuña viva y al carajo come pollas. Y me duermo. Sí, y me duermo. Me duermo porque no hace mucho frío, mi amor, quédate tranquilo. Ahí está entonces José. Bueno, y la gente de la selva es así. Igualmente la gente sí. de la selva, si tú la trasladas a la gente de Pucallpa, por ejemplo, la llevas a Juliaca con este frío y te sigue haciendo el amor, ¿eh? Sí que sí. Ah, nada los detiene. Bueno, por aquí lo tenemos a alguien que dice, malditos hijos de Facón, dice, soy Hiper Mario de Margarita y para lo único que les escribo es para repudiar a ese personaje que se cree crítico de fútbol. Es un hombre de mierda, dice, y no sabe para nada. Listo, llamo esto Hiper Mario desde Margarita. Lamentablemente no le podemos acercar, bueno, sendas, gestos de admiración que tiene, sí, para con Elio Marte Colote de Boa. Son muchas. Que son muchas, sí, han llegado y en cantidad. Bueno, señor Lartija, todo veo también aquí la tierra. Nave, y yo le pregunto justamente a usted en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un ojo de pez. ¿Un ojo de pez, güey? Sí, que sí, como el niño, ojos de pez. ¿Y ojos de pez? ¿Qué, no le conté la historia? Que yo no me acuerdo, güey. ¡Ja, bingo! Amigos, hola, hola, lagarto. ¿Cómo están todos? Estamos todos bien escuchando. Hoy les voy a contar la historia del niño ojos de pez. ¿Sí? El niño ojo de pez vivía solo, triste y muy contento en un poblado. Entonces, el solo, triste y muy contento en un poblado. Y tenía ojos de pez. Y esto le traía muchos problemas. Me imagino. Porque veía como un pez. Ajá. Y lo discriminaban porque no parpadeaba. Ah, no solo la mirada, no tenía la visión. Claro. De pez, sino que los ojos. Los ojos de pez. Sí, era, sí. Te paraba enfrente y te quedaba así como mirando y tú dices, ¡ah! Era muy impresionante al Claro. Lado, porque además le hablaba como pez. ¿Cómo habla? Y se quedaba mirando fijo. Ajá. Que el efecto como de debajo del agua. Póngale el efecto y quedaba así. Impresionante. Este güey que se tomó. Y se quedaba fijo, esperando respuesta, pobre. Y para mí sería muy impresionante, realmente. Sí que sí. Y así vivía el niño, ojos de pez. Me imagino, triste. Pero lógicamente. En ese pueblo solo. Porque además de tener ojos de pez, imagino que necesitaría, por ejemplo, de agua para sobrevivir. Y él estaba. No, güey, esa es la sirenita. Este es el niño, ojos de pez. Otra cosa. Mi ojo de pez. Mi ojo de pez. No, ojos de pez. Ah, no respiraba por respiraba, nada. Tenía nariz. O sea, un niño totalmente normal, pero con ojos de pez. Sí que sí. ¡Chale! Todo lo que volaba por ahí se le metía en los ojos. Claro. Y eso lo jodía mucho. Porque no tenía párpados, güey. Claro. Claro. Un pelícano, palengale. Que andaba volando por ahí y ¡sácate! Y se le introducía. Se le metía en el ojo. Porque tenía ojos grandes también entonces. Claro. Claro. Sí que sí. Ojos grandes. Póngale ojos un farmacéutico. Claro. Que estaba por ahí. Sí. Y que volaba un poco y se le metía en el ojo. Los farmacéuticos no vuelan, cabrón. A veces, pero, sí. A veces se vuelve un farmacéutico y ahí al ojo. Es lo que consume el farmacéutico. Claro. El niño igualmente, claro. Un mal momento permanente, casi no podría salir. No podía dormir. No podría. Tampoco podía dormir. No que no. Porque no podía cerrar los ojitos. Claro, no te lo apagaba. Y si apagaba la luz, ¿sí? Veía más. Claro, como un pez. Claro, porque ve más en la oscuridad. Era un niño ojo de pez de las profundidades. Sí que sí. Ah. Hasta que los padres un día lo llevaron al médico. Entonces, dijo, no vivía, cabrón, no vivía solo triste y muy contento. Solo triste y muy contento se lleva adentro. Es una sensación. Ah, él vivía con sus padres. Sí que sí. Ah, y sus padres estaban preocupados por su camping. Sí, se preocuparon por la luego de mucho tiempo, ¿no? Pez, claro, ya sí. Cuando tenía muchas cosas en los ojos y... Y que este niño está mal. Lo llevaron al médico. Sí. Y el médico, al verlo, dijo: es un caso que se da muy rara vez. Wow, y el niño ojo de pez lo miró y dijo: hijo puta, y a mí me viene a tocar. Siempre piensa uno eso, ¿no? Un médico. Claro que sí. Ah, es un caso de uno en un millón. Y le hubiera tocado otra vez. Pero el médico le dijo: sí, pero al menos no te tocaron las almorranas explosivas como el señor que se acaba de ir. Ah, pobre hombre. Y se escuchaba. Claro, es que le iba explotando el culo a medida que... Explotando el culo. No, es preferible. Es preferible. Ya, no sé qué es preferible, sí. Pero... Son feas las dos situaciones. Los padres al mismo tiempo dijeron: doctor, ¿cómo se soluciona esto? ¿Los dos al mismo tiempo? Y el médico le dijo: esto hay que operar. Ah, siempre hay que operar, cabrón. Hay que reconstruirle los párpados con tejido de las nalgas. ¿De las nalgas propias del niño ojos de sí pez? Sí que sí. ¿Por qué el tequila? Y los padres juntos y al mismo tiempo dijeron, ¿y eso cuánto nos va a costar? Es lo que uno pregunta, ¿cuánto sale la operación, el doctor? El médico mirándolos fijamente les dijo, un dinero que jamás podrán juntar. ¿Tanto diabólico usted? ¿Por qué se desensañó de esa manera? Venía todo bien así. Y se retiraron. Claro. ¿Tristes? Sí. El niño ojo de pez se quedó muy triste solo en su habitación. Claro, mira. Ya ni siquiera estaba contento. No, ya no, triste nada más. ¿Triste? Sí. Lloraba, lloraba, lloraba. Claro. Por los dos ojos de pez lloraba. Sí, uno generalmente llora por los dos ojos. Y, pero los peces ven distinto por un ojo o por el otro. Ah, usted dice que un pez, por ejemplo, que va así de frente, algo lo puede hacer llorar del de lado izquierdo. De frente no ve. De frente no ve, claro. Y del lado izquierdo algo lo puede hacer llorar. Y del otro reír. Y del otro, qué chingón. Pero en este caso lloraba. No, lloraba, lloraba, lloraba. Y de una de esas lágrimas se transformó en el niño elefante. ¡Alabado sea, cabrón! Sí que sí, cabrón. El niño elefante lo miró y dijo, ¡ah, qué mierda! No sé si eres un pez con cuerpito de niño o un niño con ojo de pez. El niño le dijo, sí, soy un niño con ojos de pez. Eso es lo que soy. Y estoy muy mal. Sí. El niño elefante le dijo, no os preocupéis. No os preocupéis. A todos los que están escuchando, dijo, no os preocupéis. El niño elefante siempre... le habla a todos. Comienza, no os preocupéis. Exacto. Está bien que hable a todos, el niño elefante. Y en ese preciso instante, hizo... e inventó una máquina fotocopiadora. ¡Cabrón, una mierda! Yo pensé que iba a ser así, le iban a salir párpados al niño elefante. El niño le dijo, cabrón, esto es una mierda. ¿Quién le dijo? ¿El niño elefante? Claro, ¿para qué me sirve? No, el niño ojo de pez le dijo. Ah, yo pensé que él mismo había dicho, esto es una mierda, pero es lo que me salió en el momento, me voy al carajo. Ah, el niño ojos de pez le dijo... El niño elefante le dijo, esto es para que hagas unos cartelitos. Sí, como llamando la solidaridad, ¿no? Claro, poniendo que necesita dinero para tu operación. Soy ojos de pez. Y los pegas por toda la ciudad. Ay, la fotocopiadora. Ah, la fotocopiadora era para agilizarle el trabajo, claro, ¿verdad? Sí. Son cartelitos. Así no se da, y 3,000 cartelitos y de toda la ciudad. Sí, sí. ¿Y el niño ojos de pez hizo eso? Lo hizo. Sí. Y llenó la ciudad de cartelitos. ¡Wow! Y llegaban unas monedas. ¡Ah! Pero no se llegaba a juntar el dinero. Pero me imagino así con... Bueno, pero al menos un poco de solidaridad. Semanas, meses pasaron. Y él seguía con sus ojos de pez, lógico. Y él seguía, sí, sí, sí, lógicamente. Hasta que una mañana la ciudad amaneció con un cartel increíble, luminoso, que decía... Power Tamarindo le dará párpados al niño infeliz. ¡Cabrón! Power Tamarindo era una empresa. Era una empresa que se iba a hacer cargo de la gastos. Era la empresa del multimillonario Roberto Tamarindo. Roberto Tamarindo. Que correría con todos los gastos. Todos. Todos. De la operación. Operación, internación, sí, que sí, recuperación, rehabilitación, vacaciones. Vacaciones. Y todo, todo, todo, todo, todo. Pero bueno, eso nos muestra otra vez más en esas historias, sí, del niño elefante, que la fe es lo último que se pierde. Claro, que uno debe apelar a la solidaridad de una sociedad. Por ejemplo, en este caso, aquel que más tiene sensibilizado justamente por no encerrarse en su habitación y salir al exterior y de solicitar esta ayuda, el que más tiene en este caso fue el solidario, el no, que cabrón. Dio la lana, el que puso, el que otra maravillosa historia del niño. Espere, güey. Elefante. Así nació la primera fundación de una empresa para justificar un porcentaje de evasión al fisco y tener una pantalla para lavar dinero. Maravilloso mundo, amigo, donde nosotros no tenemos dinero que lavar, nos gustaría inclusive. Sí, que sí, nos encantaría. Nos fascinaría. Pero bueno, lavaremos nuestras ropas. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que nos queda? Damas y caballeros, nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefo, por Ray, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Bueno, 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Pelea Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Canchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Cell. Azul FM. Radio 100.